nacido en Mexicali, pero criado en San Luisito. Aquí vivo desde niño, acostumbrado al calorcito, y aunque el rancho es poco chico, me gusta porque es tranquilo y me fui haciendo de amigos. A lo largo del camino me di cuenta de los falsos y de quién está conmigo. Estudié pero no terminé carrera, la verdad no cumplí de ella. Pues la escuela de la vida, esa es la que más te enseña y te da muchas tareas que tienes que resolverlas. A mi Dios me dio 6 hijos, 4 niñas y unos cuates de quienes soy responsable. Creo que ya pasé esta prueba. Ya llevo más de 10 años enredado negociando con los güeros. Este trabajo no es fácil ya que son muchos los riesgos, pero decido correrlos, el chiste es hacer dinero. Por los Franklin me la juego. Con el Chelis y Juanito formamos muy buen equipo, y con apoyo del Vampiro vamos abriendo camino. Ahí le va, compa David, hasta San Luis Río Colorado, viejón. Así retumba Alto Poder. Estoy muy agradecido con el Panda por brindarme su confianza. Hoy en día es muy escasa, pero he logrado ganarla. Soy un hombre de palabra y al negocio le echo ganas. La oportunidad fue dada, sin pensarlo fue aceptada, y he sabido aprovecharla. De mi parte no habrá fallas. No todo solo es trabajo, también tengo mis descansos, y me gusta aprovecharlos. Con mis cuates me la paso, consintiendo a los chamacos, los paseo por todos lados, así es como me relajo. También me gusta el relajo, salir muy enamorado, con mujeres me destrampo. De repente hay una llamada saliente con la Lada 667. 653 recibe como para hacer lo que se indique. Ya es hora de hacer los business, el pelón y el gil felices. Y no está de más contarles que fue un éxito este jale. Aquí seguimos adelante. Soy David y ando al tirante.